en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol, como siempre a través de nuestros canales habituales, Teleelche en Radio Marca en el 101.4 si nos escuchas en la radio convencional. También nos puedes ver y escuchar en Teleelche a través de la TDT. Y para que nos veas o escuches desde cualquier parte del mundo, desde donde te apetezca, donde puedas o donde quieras, teleelche.es, también en la aplicación TuneIn Radio. Muy buenas tardes. El Elche continúa con sus entrenamientos de cara al importante partido que va a disputar el domingo a las 6 en el Martínez Valero frente al UCAM de Murcia. Un equipo que viene en racha y esto ya no es nuevo. El Elche se empieza a acostumbrar a los equipos que están en buen camino, en alza, como el conjunto que desde que dirige Francisco, el ex entrenador y exjugador del Almería, pues cogió al conjunto pimentonero, al conjunto murciano. Lleva 5 jornadas sin perder y de los 6 partidos que ha dirigido solo perdió contra el líder, el Levante. Para ese partido veremos, todo parece indicar un cambio de sistema, la vuelta a los 4 defensas en línea, una defensa mucho más tradicional, 4-4-2, y con hombres importantes en las bandas, uno de ellos Pablo Hervías, que reconocía hoy en rueda de prensa que ya se encuentra fenomenal. Estoy fenomenal, ya el otro día ya jugué un rato, ya no tengo molestias, gracias a Dios, y me encuentro al 100%, con ganas, como siempre, ¿no? Con ilusión, motivado, positivo. Muy bien, la verdad que contento. Este es el camino y este es el ejemplo, la motivación, la ilusión, el positivismo de Pablo Hervías, que curiosamente, pues desde que él no ha estado, el técnico ha decidido jugar con 3 centrales. No estuvo frente al Girona y contra el Tenerife, pues salió en la segunda parte, justo para cambiar el dibujo táctico. Todo parece indicar que Hervías, Borja Valle, además de posiblemente Túñez, serían las novedades en el equipo titular. Veremos por Pellegrín. Túñez podría tener opciones, aunque no olvidemos Armando, José Ángel. Ahí tendrá que decidir 2 de los 4 centrales que tiene disponible, porque el quinto Pellegrín está sancionado. Y en las bandas lo normal es que entre Hervías, y es muy posible que también lo haga Borja Valle. ¿Cómo de importante es el partido del domingo? Pues se lo preguntamos a Hervías. Hombre, a ver, no vamos a engañar a nadie, es un partido importante, ¿no? Jugamos en casa, jugamos contra un rival que lleva 5 partidos sin perder, que está por debajo nuestro y pues que tenemos que ganar y saldremos a ganar desde el minuto 1. Pero bueno, tampoco es una final de Champions o es un partido más, partido importante que hay que ganar, como todos, pensamos en este y después ya vendrán los demás. Y hoy estará en nuestros estudios, en un minuto hablamos con él, Dominic Malonga, el jugador franco-congoleño, que como sabéis es una de las últimas apuestas en el mercado invernal, el futbolista francés que, bueno, pues el próximo domingo junto con Túñez va a tener, yo creo que bastantes posibilidades de debutar contra el UCAM de Murcia ante su nueva afición. En unos minutos os lo presento. Y hoy vamos a sortear 2 entradas, o una doble, como queráis, porque evidentemente no vamos a sortear una para cada uno, sino una doble, pues para una pareja, para un padre y un hijo, una madre y una hija, la combinación que queráis. ¿Preguntando qué? Pues eso le vamos a preguntar a nuestro compañero Adrián Egea. Adrián, buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. ¿Qué hay que preguntar? O mejor dicho, ¿qué hay que responder? ¿Cuál es la pregunta? Pues como es habitual, te preguntamos en redes sociales, en facebook.com/teleelch y en twitter@teleelch. Te lanzamos una pregunta para que opines y entre los que opinéis sortearemos esta entrada doble. La pregunta es la siguiente. Después de las pruebas que ha hecho Alberto Toril, ¿crees que debe seguir con 3 centrales o cambiar de sistema? Ya sabes, opina comentando en Facebook o respondiendo a la pregunta en Twitter y después sorteamos esta entrada doble entre todos los que participéis. Pues será al final del programa. Gracias, Adri. Hasta luego.

viento que llega fresquito. Bueno, para preparar ese partido frente a UCAM de Murcia el próximo domingo 6 de la tarde, ya sabéis que va a ser un partido, yo creo que clave para ver si el equipo es capaz de terminar de posicionarse, si da un paso al frente y vuelve a sacar la cabeza para intentar luchar con los de arriba, o se queda en la mediocridad, en la medianía, y se tiene que conformar con mantenerse, o en este caso luchar solo por la permanencia. Esperemos que sea lo primero, y para ello fundamental el apoyo de la afición el próximo domingo en número y también y sobre todo en ánimos en los 90 minutos de juego. Ya sabéis que la Federación de Peñas ha organizado esa jornada de convivencia desde las 10 de la mañana con multitud de actos, de desayuno, comidas, de celebración y en definitiva de animación hacia el partido y hacia los futbolistas desde que lleguen hora y media antes del partido al filo de las 4 y media al Martínez Valero. ¿Qué equipo va a poner el técnico para ese partido? Pues se prevén cambios. Cambio de sistema, vuelta a los orígenes para volver a ser el Elche, digamos, más reconocible, con ese trazo toriliano, con esa filosofía del técnico Alberto Toril, de volver a ser un equipo que tenga gusto por jugar la pelota y que no esté más pendiente del rival, como le ha sucedido en los dos últimos partidos. Contra el Girona, casi tocando la campana, se ganó. Contra el Tenerife se perdió, y además de manera dura, muy dura, por esos dos errores. No ya por el sistema, sino por los dos errores que costaron dos goles, digamos, sangrantes, deportivamente hablando. Lo normal, un 4-4-2. No sería descartable tampoco un 4-2-3-1. Y ahí hay multitud de opciones quinielísticas. Lo que no va a cambiar es el portero, seguirá Juan Carlos. En defensa, ante la ausencia de Pellegrín, que hoy no ha saltado a entrenar, tampoco Edu Albácar, todo parece indicar que Albácar no va a llegar a tiempo a ese partido, el técnico tendrá que decidir. Sin Pellegrín le quedan cuatro centrales. Con el 4-4-2, en los últimos tiempos eran Pellegrín y Armando. Veremos si Túñez tiene la oportunidad de debutar. Pues podría hacerlo junto a Armando y también en la opción de Pellegrín, de Joset, en fin, tendrá que decidir entre cuatro con dos de esos centrales. Parece claro que los laterales seguirán siendo Iriondo y Correa. Luego en el centro del campo yo creo que Dorca y Fabián van a continuar fijos. En las bandas es muy probable, más que probable, la vuelta de Pablo Hervías. Y podría darse, yo creo, que la titularidad de Borja Valle en la otra banda. Bien en la izquierda, bien en la derecha. Y luego arriba Nino y Guillermo. Eso si jugara con un 4-4-2. Si fuera el 4-2-3-1, pues prescindiría de uno de los hombres, en este caso, de banda. O, para ser más exactos, prescindiría de uno de los hombres de ataque para darle más preponderancia al centro del campo. Y ahí Alex Fernández yo creo que tendría más opciones. Pero bueno, estos son, como digo, quinielas un poco que hacemos los periodistas, porque es Toril el que ahora, con la llegada de los nuevos refuerzos, de Dominic Malonga, de Andrés Túñez, de Borja Valle, que ya debutó el otro día, y de Fabián, que está siendo un fijo, pues tiene ya mucha competencia donde elegir. Y nos acompaña ya, como digo, uno de los últimos refuerzos en llegar, el delantero franco-congoleño, aunque yo creo que es mucho más francés, por lo que dijo, sí. Por lo que dijo el Chuti Molina, al que ya saludamos. Dominique, muy buenas tardes. Buenas. Bueno, ¿cómo va la semana que llevas en nuestra ciudad, en el Elche? Muy bien, muy bien, muy bien. Entreno con el equipo, un buen grupo, entreno bien. He visto también el partido en Tenerife. Me duele que perdimos, pero tengo que seguir. Esta semana, ayer y hoy, entrenamos muy bien. Ahora tengo que ver la cabeza de jugar contra Ulcam. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Esperamos ganar. Trabajamos para esto. Espero que domingo ganemos el partido. ¿Cómo estás, Dominic? ¿Llevas ya una semana entrenando? ¿Cómo te estás encontrando? Yo me siento muy bien, muy bien. Lo normal que la semana pasada, con el viaje, con el todo, ¿sabes? En Italia, vengo aquí o no. Ahora soy tranquilo. Tengo la casa también, soy tranquilo. Mi familia viene viernes. ahora todo tranquilo. Pienso solo a ayudar el Elche día después día, partido después partido, cuando el míster me llama. ¿Tú te encuentras ya para ayudar, para jugar incluso desde el principio, si el míster te lo pide? Sí, sí, yo soy pronto. En mi cabeza me siento muy pronto. Cuando el míster me llama, yo ayudo al equipo como puedo, con mi experiencia, con lo que puedo. ¿Has notado mucho o poco el cambio del ritmo de entrenamientos de aquí, del Elche, de la Liga Española, de cuando estabas allí en el Provercelli? Sí, en Italia es muy diferente. En Italia, táctica, se corre mucho sin balón, pero mucha táctica ahí, más posesiones, ¿sabes? A mí me gusta muchísimo. Me gusta jugar al balón, soy contento con el entrenamiento. Tiene más personas que para mejorar, ¿no? Gimnasio me gusta muchísimo porque la gente te mira todo lo que quieres tú. Muy importante para mí porque puedes siempre mejorar, se puede siempre mejorar. Soy contento con lo que encuentro en Elche. Puedes trabajar muy bien. Cada día me gusta muchísimo. Lo que toca ya es ganar si queréis estar arriba, ¿no? Sí, lo normal. Haber la mentalidad de ganar, pero partido después partido, tienen que haber la mentalidad de ganar. No es fácil, pero tienen que hacerla porque pienso que tenemos un buen grupo, pero son partido, cada partido, porque la temporada en segunda es muy larga. Tienen que pensar partido después partido. Dices que viste el partido de Tenerife, lo viste por la televisión. Sí. Me imagino que como a todos te dolería ver, ¿no?, cómo se perdió por esos dos fallos, ¿no? Sí, sí. Tenerife es un buen equipo. Son detalles. Si falta algo, el Tenerife arriba tiene buenos jugadores. Normal que son detalles. Ahora tienen que solo unidos todos juntos. Pensar a no fallar con domingo contra Lucam, el más importante, y que somos todos juntos para ganar el partido. Me imagino que, bueno, ya te has metido un poco en la dinámica del día a día y sabes que el Elche es un equipo que hasta el día del Tenerife o del Girona ha sido un equipo que ha jugado bien al fútbol, que tiene gol, pero que tiene un problema enorme, que es que le meten muchos goles. Es el segundo equipo más goleado y eso después de 24 partidos no es una casualidad, eso es por algo, ¿no? Yo me imagino que el míster, en el poco tiempo que llevas entrenando, estará haciendo hincapié en esto, ¿no? En a ver de qué manera se consigue frenar esa, como decimos aquí en España, esa sangría de goles en contra, ¿no? Sí, ya he visto también el partido contra Girona. Girona, un buen equipo. Tienen que partir de ahí. Cuando juega con ese equipo, ha jugado un partido. Sí. No muchas posiciones, pero unidos. Más juntos, sí. Más juntos, ¿sabes? Tienen que buscar equilibrio. Equilibrio con el equipo, cuando ataque, cuando defiende, están más juntos. Porque no es solo la defensa, es todo el equipo. Parte del delantero, ¿sabes? Está en la mentalidad. Pienso que el míster está buscando el mejor para nosotros. Vamos a ver. Yo creo que tenemos un buen grupo, tenemos una plantilla muy competitiva, ¿sabes? Entrar en convocatoria ahora será duro para el Mr. Toril. Pienso que es bueno para nosotros, que cada día tienen que apretar a jugar al máximo cada día. Espero que con esto el domingo el equipo va a ganar muchos partidos. ¿Tú ves potencial en la plantilla para luchar por el ascenso? Lo digo porque tu compañero, el último en venir, Andrés Túñez, la rueda de prensa dijo que él venía aquí para luchar por el ascenso, que veía potencial. ¿Tú en el poco tiempo que llevas ves calidad suficiente? Yo veo potencial, muchísimo potencial. pero yo lo sé que es muy larga. Yo he jugado con Murcia, con una plantilla muy fuerte, es muy larga, y cada partido, después partido, porque es muy larga, puede cambiar, puede ser arriba, porque yo he visto cómo está el campeonato, los equipos son muy juntitos. Si ganas dos, va arriba, si pierdes dos, va abajo. Tienes que pensar partido después partido. Vamos a ver dónde estamos. ¿Tanto cuesta ganar dos partidos seguidos en segunda división? Lo digo porque el Elche no lo ha hecho todavía. Cuesta mucho. Por esto que digo que con la mentalidad, tienes que siempre cabeza arriba, ¿sabes? Ahora perdimos contra el Tenerife, pero cabeza arriba. Lo sabemos que el domingo es un partido muy importante para nosotros, a seguir. ¿Qué puede aportar Dominic Malonga a este Elche? Yo mi experiencia, yo mi calidad también, porque tengo muy confianza en mí, mucha confianza en lo que puedo hacer. Pienso que puedo ayudar al equipo a ganar partido también. Pero es todo, ¿no? Es todo el mundo que pueda ayudar. Yo espero que, con todo lo que puedo, espero ayudar muchísimo al Elche. Uh-huh. Y has visto el otro día, viste a tus compañeros, sobre todo los delanteros, Nino, Guillermo, ¿qué te parecen? No, son Nino tiene una experiencia increíble, ha marcado muchísimos goles. Y Guillermo, un trabajador, trabaja mucho, yo he visto ya, tiene goles también. Yo soy ahí para ayudar a competir con ellos, ¿no? Uh-huh. Con ellos, espero que nosotros marcamos muchos goles para ganar partido. Pienso que yo puedo jugar sea con Niño que con Guillermo, no tengo ningún problema, vamos a ver. ¿Sabías que Nino es el hombre récord de no solo del Elche, sino de segunda división? Que sí, es, sí, lo sé. Que lo más sé. Partidos ha jugado, el que más goles ha marcado en la historia de segunda. Lo sé, tiene experiencia increíble. Se puede siempre aprender con él, ¿sabes? Yo miro ahora, he mirado un poco cómo entrena, cómo va en el campo, ¿sabes? Puede siempre imparar con un jugador que ha jugado mucho, que tiene experiencia como Niño. Soy contento de jugar con él. Tú eres muy diferente a los dos. Sí, yo sí. El otro día te preguntamos en la sala de prensa cómo te definirías. Yo particularmente he visto muchos vídeos tuyos, he visto goles, además algunos de ellos muy bonitos. Sí. Y eres un hombre, eres potente, vas bien de cabeza, pero que también te gusta mucho jugar de cara al compañero, ¿no? Sí, a mí me gusta muchísimo jugar. Las asociaciones, ¿no? La asociación, me gusta, sí, muchísimo. Sí, soy potente, puedo hacer todo. Puedo jugar también. Me gusta estar en izquierda, ¿sabes? Ajá. Me voy en izquierda y después entro para tirar con el derecho. Pero sí, me gusta muchísimo las asociaciones. Vale, yo con mi experiencia espero ayudar al equipo el más que puedo. Uh-huh. Pero eres un hombre que también... porque eso es lo que la gente cree, ¿eres más 9, más hombre de área? ¿O te gusta más arrancar desde atrás, como segundo delantero? Los dos. Me gusta arrancar como rematar en el área. Puedo hacer los dos, puedo hacer sean 9.5 que 9, los dos. En tu trayectoria has estado muchos años en Italia, estuviste también la penúltima en Escocia. ¿Qué tal te ha funcionado? En Escocia muy bien, fue una experiencia increíble, fue una experiencia especial. Al Hibernian, sí. Fue una experiencia muy especial, fue muy difícil irme de Escocia, porque la gente ahí me quiere mucho. La Hibernian también, la gente ahí, fue muy difícil, fue una solución muy difícil para mí. En Italia con el Provercelli. Provercelli es un equipo pequeño, ¿no? Uh-huh. Un equipo pequeño, fue una celta muy difícil para mí, pero el contrato que me dio, un contrato muy alto, para ellos era la estrella, ¿no? La estrella. Alto económicamente te refieres, y eras un poco la estrella allí, ¿no? Sí, sí, era un poco la estrella. Jugó bien por 5 meses, pero dentro de mí quiero irme. Digo la verdad, quiero irme. Después de 5 meses, quiero irme. Y por esto que los 6 meses que estaba ahí, no he jugado, porque lo normal, el presidente me dio un contrato muy alto, dice que la estrella, y después de 5 meses yo quiero irme. Pero el fútbol, lo que siento dentro es que yo no quería continuar con el Pro Vercelli, y ya está. Fue una experiencia muy difícil, los 6 meses que no jugó, porque podía jugar. Todos los días mi compañero dice, ¿por qué no me ayuda? ¿Por qué no va a hablar con el presidente? Yo digo, no lo sé qué ha pasado. Yo fui muy profesional, con humildad trabajo cada día. Y ahora hasta el mismo momento soy contento de volver a competir con el Elche, porque para mí mi fútbol está aquí y soy muy feliz de estar aquí. Espero ayudar muchísimo al Elche. ¿Entiendes que es, digamos, otra oportunidad que se te presenta aquí en España, en el fútbol, que el Elche puede ser de nuevo, bueno, un trampolín para ti? Sí. Por esto que está a mí de dar tanto, espero dar mucho al equipo. Lo sé que para mí esta es una oportunidad muy importante, porque lo sé que el Elche es un equipo muy bueno. Muy, muy, muy bueno, que tiene una historia muy bien, está en el estadio increíble. He visto también el partido cuando estuvo en Murcia, cuando estaba en primera. El estadio está espectacular. Sí, campo lleno para siempre. Para mí una oportunidad muy importante, lo sé. Está a mí ahora de ayudar al equipo. ¿Ha sido un fichaje barato? El Elche ha podido, con muy pocos recursos económicos, poder ficharte, porque tú también querías venir y digamos que conoces a José Luis Molina y tenéis una buena vinculación de vuestra etapa en el Murcia. Pero tú también vienes un poco a jugártela, ¿no? Porque creo que tienes hasta el 30 de junio y que para renovar te tienen que salir bien las cosas. Sí, ma, yo soy positivo. Creo mucho en mí, creo mucho lo que puedo hacer en el campo. Para mí es solo una oportunidad, solo una oportunidad. No tengo miedo de ninguno, está solo a mí. Tengo muy confianza en lo que puedo hacer. Vamos a ver lo que pasa. Yo soy muy tranquilo. Lo sé que para mí es una oportunidad muy importante, pero yo con la cabeza arriba, espero solo ayudar al equipo. ¿Qué tiene que hacer Dominic Malonga para renovar en el Elche? ¿Jugar una serie de partidos o marcar una serie de goles o ambas cosas? Los dos. ¿Sí? Los dos. ¿Y cuántos? ¿Cuántos? No lo sé, pero los dos. Trabaja muy bien cada día con humildad, pero tengo hombre que... Es lo normal, no he jugado por 6 meses, es normal que tengo mucha hambre, tengo que ayudar al equipo, solo ayudar al equipo con mi experiencia, todo lo que puedo. El otro día comentabas que si a alguien te gustaría parecerte o tienes como imagen futbolística, era Benzema, ¿no? Es un futbolista que te gusta lo que representa en el fútbol, ¿no? Como delantero. Sí, no, me gustan muchísimo más, sí. Me gusta Ibrahimovic, me gusta Lewandowski, pero como yo veo el delantero, como juego yo, me gusta muchísimo Benzema, porque toda la gente que está en torno a él es lo mejor, ¿no? Pienso que Cristiano, si jugaba con Ibrahimovic, no marcaba goles como marcaba Benzema, con Benzema. Pienso que Benzema me gusta... Benzema ahora está pasando un momento un poco bajo, pero como delantero me gusta muchísimo cómo se asociona, sí, con la gente, es lo que me gusta. Sí, aquí como decimos, Benzema hace mejores al resto de compañeros, sí, ¿no? Sí. Aunque a veces se le critique que para ser delantero le falta ese egoísmo del delantero, ¿no? Esto le falta muchísimo egoísmo, porque va a hacer muchos pases para Cristiano, para él, no, pero lui la cabeza no tiene que marcar siempre goles, ¿no? tienen que siempre jugar bien, si puede marcar goles, marca goles. Tengo que Benzema, es un jugador muy, muy, muy bueno. Yo sé que tiene que ser más egoísta, pero si es más egoísta, Cristiano va a ser... Oye, pero, escucha, Dominic, aquí, si eres egoísta y marcas goles, no te vamos a criticar. Sí, ¿eh? Sí, lo sé. No aquí se trata de marcar goles. Entiendo. ¿Tú entiendes que si el domingo debutas, va a haber muchos ojos puestos en ti, desde la grada, los aficionados? Sí, sí. Hay muchas expectativas puestas sí, en ti. Sí, lo sé. No pasa nada. Lo normal para mí. Lo normal. Espero gustar a la gente y ya está. ¿Te gusta esa presión? Sí, la presión es normal. Es una presión positiva para mí, no es negativa. Una presión positiva y la presión positiva te ayuda, ¿no? Te ayuda a mirar arriba y hasta yo quiero solo ayudar al equipo y vamos a ver. Decía José Luis Molina el otro día en tu presentación que tienes mentalidad europea, francesa, ¿no? Es como, aunque tienes ahí un deje entre italiano, francés, ¿no? No. Porque has estado muchos años en Italia. Sí, tengo muchos años en Italia, pero tengo solo el pasaporte francés y también congoleño porque he jugado con la selección. Por eso. ¿Eres internacional con...? Sí, he jugado con la selección, he jugado también a la Copa de África 3 años antes. Uh-huh. Ya está. Pues Dominic, que te deseamos muchísima suerte en esta etapa, porque tu suerte también será la del Elche, pero como tú decías, cuando un futbolista viene con hambre como tú, si encima tiene calidad como tú tienes, yo creo que tienes muchas posibilidades de hacerlo bien, ¿no? Vale, muchas gracias. Ahora está a mí en el carril verde de demostrar que puede ser un jugador del Elche. Te toca a ti demostrarlo. Toca a mí solo. Estás ilusionado, imagino, ¿no? Bueno, pues lo dicho, muchísima suerte, a ver si el domingo tienes la oportunidad. ¿Crees que vas a entrar en la convocatoria y que vas a jugar? Yo espero. Hasta a mí ahora entreno bien, hasta a mí mañana entreno bien, también viernes. Correcto. De demostrar al míster que quiero estar en la convocatoria y quiero ayudar al equipo. Muy bien. Dominic, ¿lo decimos bien? ¿Malonga? Sí, Malonga. Es que he escuchado Malonga, no, Malonga. Malonga, sí. Dominic Malonga. Muchísima suerte y gracias por compartir estos minutos. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Hoy es el día de los enamorados. 14 de febrero, Día de los Enamorados. ¿Te apetece decirle cuánto le quieres? Hazlo a través de Teleelch Radio Marca. Comparte tu declaración de amor con nosotros en el programa especial que comenzará a las 9 de la mañana. Leeremos tu mensaje y lo acompañaremos de la música más romántica. Además, solo por participar, entrarás en el sorteo de uno de los muchos regalos que tenemos para ese día. Recuerda, el martes 14 de febrero, de 9 a 1, San Valentín, en Teleelch Radio Marca, un programa caliente para enamorarse. Ópera 2001 presenta Tosca, una ópera de Puccini. Una historia inolvidable de intriga, pasión y celos. Más de 100 artistas en vivo y en directo sobre las tablas del Gran Teatro. Jueves 16 de febrero. Reserva tus entradas y vive la ópera. Al nuevo Volkswagen Tiguan solo le falta hablar. Hola, amigo. Elizabeth. Las tecnologías inteligentes del nuevo Volkswagen Tiguan convierten cada trayecto en una experiencia única. Y ahora puede hacerte la vida más fácil todos los días desde 20.990 euros. Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Rufus era un perro feliz. Pero un día fue acusado por un delito que no cometió. Su dueño no recogió sus caquitas. Tu perro lo espera todo de ti. No la cagues. Elche merece estar limpia. Usa las bolsas que el Ayuntamiento ha repartido por los establecimientos colaboradores. Elche Més Net amb tu. Ayuntamiento de Elche y Urbaser. Ya ha abierto sus puertas The Game Factory. Salón de juegos, apuestas deportivas, coctelería, pantalla supergigante, todo lo que puedas imaginar en The Game Factory. Te esperamos en Avenida de Crevillent 15 de Elche. The Game Factory. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, pues estamos en la recta final del programa y lo que vamos a hacer es recordar algunas de las frases de los que habéis participado para ganar esa entrada doble para el partido Elche-UCAM-Murcia del próximo domingo. Recordamos, Adrián, ¿qué es lo que preguntábamos? Pues preguntábamos si piensas que después de las pruebas que ha hecho Toril debería mantener el sistema con tres centrales o volver al inicial o hacer otro tipo de estrategia. Y hemos recibido muchos comentarios, por ejemplo, en Facebook nos dice Diego Verázquez que mantendría los tres centrales, Rubén Guzmán apuesta por jugar con cuatro defensas, dos carrileros de las bandas y dos centrales puros y contundentes. Conchi Rodríguez dice que sí, tres centrales, pero si no le echan, vamos a decir, valor, ni tres ni seis, mucho Elche. Y luego en Twitter pues también ha comentado bastantes oyentes, nos dice por ejemplo Adrián Martínez que sí, el sábado el equipo falló en dos errores individuales, pero apenas se le hizo peligro en un campo inexpugnable. También Redarme nos dice que mientras esté Toril, da lo mismo lo que haga. Y si quieres te digo ya quién es el ganador, Paco. Pues vamos a por él. El ganador ha sido José Manuel Serrano, que ha comentado en Twitter y ha dicho que Toril ponga un 4-4-2 y se deje ya de experimentos y se afiance el equipo. Así que José Manuel, enhorabuena, puedes pasar por tu premio aquí a Teleche en calle La Fría número 10, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y por la tarde de 4 y media a 7 y media. Mañana sortearemos otras dos entradas, otra entrada doble o dos entradas para ese partido Elche-UCAM de Murcia. Gracias, Adrián. Hasta luego. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Mañana volvemos con toda la información y la última hora del Elche Club de Fútbol aquí en una nueva edición de Elche en Punta. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.